Skere, skere. Frijo, 7 Records. Corona está en la casa, niga. Corona. Skere. Skere, skere. Fake rappers, ando en la mía. Tengo el estilo que muchos querían. Aprendo de los mejores, humo y canciones seguidas. Meditaciones divinas, monedas sin alcancías. Días y noches fumando sativa. Fuck de poli, me mira de arriba. Fuck de poli, me mira de arriba. Quiero volar por Miami, tener 3 Susanas vestido de Armani. Sueño estar más pegado que Daddy. Vivo de party, tomando Jaguero Campari. Don't worry, be happy. Que somos pintas o que hayamos nacido en la capi. Don't worry, be happy. Que somos pintas o que hayamos nacido en la capi. En busca de money, mezclando la Wii con la honey. Only con mi homie, sigue llorando esa shorty. Que pide a grito que baje su shorty. Le dé un par de besos en su body. Como Drake, killing everybody. Night sheriff, I hang in el lobby. Te lleno el playlist de flow. Y grabando 24-7, soñando con ir. Ando flexi con todo lo mío. Caminando imbécil de tantos que lío. Por el cate que si Dios está conmigo. Quiero chicas sexy, sé como el padrino. Ando flexi con todo lo mío. Caminando imbécil de tantos que lío. Por el cate que si Dios está conmigo. Quiero chicas sexy, sé como el padrino. Voy volando como quiero, mano. Los pibes callados porque están armando. Si tenemos flores, no importa los gramos. Dame más alcohol, si quedo doblado. Sé que estás mirando a tu chica al lado. No tengo la culpa que te haya dejado. Si mal te has portado, no estés enojado. Caca, la cuidamos, no la embarazamos. Agradecido a mi familia siempre. Bendecido el que estaba en el vientre. Tengo mucho que no es suficiente. Desde chico supe que era diferente. Estoy cansado de todos los caretas que me hablan bien y critican mi letra por decir que yo no salvé al planeta. Solo quiero poder sin tener receta. Estoy cansado de todos los caretas que me hablan bien y critican mi letra por decir que no salvé al planeta. Solo quiero poder sin tener receta. Si vivieran como vivo me entenderían. Que ya no creo en el amor por su mentira. Mucha bitches y la money real. Les prometí que llegaría, no me creían. Ando flexi con todo lo mío. Caminando imbécil de tanto que lío. Por el cate que si Dios está conmigo. Quiero chicas sexy, sé como el padrino. Ando flexi con todo lo mío. Caminando imbécil de tanto que lío. Por el cate que si Dios está conmigo. Quiero chicas sexy, sé como el padrino. Ando flexi con todo lo mío. Caminando imbécil de tanto que lío. Por el cate que si Dios está conmigo. Quiero chicas sexy, sé como el padrino.